promises. I've just got to know what time is it. 5 o'clock. 3 more hours to go till I hold her. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este segundo programa de la hora 45, aquí en Sinchilic y Ratia, con Arcaiz Cortabitarte. ¿Qué tal? Muy bien. Muy bien. ¿Tú? Bueno, bien. Aquí mejorando las clases de inglés. A ver si no metemos mucho la gamba. Vamos a revisar un poco la trayectoria de un artista, Baby Washington, uh-huh, que vino en el 2014. Casi nada. Pues hace 10 años, por cierto, Arcaiz. Sí. Ya, el otro día revisando la biografía. Mañana cumpleaños. ¿Este artista ha muerto? Ah, ¿o todavía sigue? No, está. Que yo sepa, por lo menos está viva. Sí. Bueno, pues mañana cumpleaños. Pero si te acuerdas, le puedes felicitar. Vale, ya lo apuntaré. La apuntas. Bueno, simplemente que da la casualidad de que estaba buscando información de ella y pones un 14 de noviembre del año. Bueno, con 1939, creo, que nació. Pues nada, una artista a la cual tanto Joaquín como tú pues teníais ganas de que viniera aquí a Donosti, ¿no? Sí, bueno, pues como cualquier fan de la música negra de los años, de finales de los 50, 60, incluso 70, pues bueno. Bueno, deseos habéis tenido un montón. Sí, claro. Algunos han quedado ahí en el camino, otros habéis logrado que vinieran. Sí, en el caso de Washington, pues como les gustaba mucho y tenía una carrera bastante extensa y sabíamos que solía seguir actuando de vez en cuando, pues bueno, fue con la que empezamos a hacer el cartel de ese año. Uh-huh. Y una de las cosas que comentas en el libro es que era una persona realmente sencilla, accesible. Sí, muy tímida. Era una persona, no le gustaba hablar mucho de sí misma. Y bueno, la verdad que eso también propició que igual no conectáramos con ella como llegamos a conectar con otros artistas. Siempre estuvo dispuesta a hacer cualquier cosa que se le dijera, de horarios de ensayos, de cambios, de cualquier cosa, siempre con una sonrisa. Pero luego, bueno, pues al ser tan tímida, pues es verdad que no daba ese pie que daban otros. Pues ese año, por ejemplo, teníamos también a Melvin. Ya teníais la experiencia del año pasado. Que era un torbellino, ¿no? King Weston, que era otro torbellino. Y luego Billy Boy Arnold, que bueno, que no era un torbellino, pero le encantaba hablar. Uh-huh. No paraba de contar historias todo el rato. Entonces, claro, pues Baby Washington al ser un poquito la más tímida, la más retrotraída, pues. Y además, me ha parecido leer que se conocían las dos, Baby Washington y King Winston, la estrella de Motown. Sí. Bueno, ya se conocían y se admiraban, además. Se admiraban. Uh-huh. Bueno, estuvieron un buen rato echándose alabanza de la una a la otra y diciendo que escuchaban los discos la una de la otra cuando eran jóvenes y ese tipo de cosas. Cosa que, por ejemplo, me acuerdo que no pasó. Estuvimos hablando del primer programa entre, por ejemplo, Lacey Lester y Melvin Davis, que ni se conocían. No, también eran de... Ya, bueno, eran circuitos diferentes, pero... De décadas diferentes incluso, uh-huh, pero sí, no tenían... Pero en este caso coincidieron. Uh-huh. Vale, pues leemos un poco sus inicios. Bueno, es un artista que nace... Antes he dicho 14 de noviembre, no, nace un 13 de noviembre. Ah. Mañana es 13. De noviembre de 1940. También me he equivocado en el año, creo. No das ni una. No doy ni uno. Bueno, pero vamos a seguir adelante a pesar de todo. El caso es que siendo muy pequeñita, su familia se traslada al Harlem y siendo muy joven, su afición por la música pues le viene como a la gran mayoría de los artistas de aquella época. La iglesia. Sí, lo de la iglesia es una cosa. Sí, pues vamos. A veces no sé si es necesario comentarlo, porque es que... Bueno, no sé si ha habido algún artista en esto del rhythm and blues o del soul que no haya salido de... Pero bueno, claro, sí, la que ya... Sí, porque sí que hay algunos... Bueno, a ver, salido no, es más difícil, pero yo siempre les hacía la pregunta de cuál había sido su primer contacto con la música. Uh-huh. Pues una pregunta que creo que te decía muchas cosas, y es verdad que muchísimos era el tema de la iglesia. Pero bueno, luego también había otros que te empezaban a hablar de que cuando eran prácticamente un bebé habían visto un disco en casa de sus padres, o otros a través de la radio. Sí, tal. Sí. Pero sí, el primer contacto con la música, siendo con la iglesia, era la opción Sí, que bueno, ganaba es por goleada. que por goleada, efectivamente. Luego ya, pues bueno, la radio, aquellos cantantes, bueno, de aquella época, el doo-wop, etcétera, el gospel, rhythm and blues, y luego lo de las tiendas de discos que iban a También. comprar. Esto, por ejemplo, no suele ser muy habitual, de que fueran a comprar. Sí, Sí, no sé. lo que pasa es que en aquella época era como un lujo, No, el tema de los discos. eso me parece. Sí, y bueno, claro, pues también depende del estrato social, de la familia que fuera, claro. Los que venían de familias más humildes, pues sí que podían ir a las tiendas de discos, pero claro, en contadas ocasiones. Y luego también los equipos de música eran otro lujo en aquella época. Por No, eso, no, por no todo el eso. mundo tenía un equipo Por de eso a mí música. me parece que no es una cosa que nombren los artistas, ¿no? ¿No? Compraba discos, ¿no? Más igual la radio, en la iglesia, ver a la gente actuar por las calles o la gente de los grupos de doo-wop, Sí que tengo ahora recuerdo, por ejemplo, de que me contó Billy Prince, ¿no? Uh-huh. de Detroit, de tiendas de discos a las que iba de joven. También es verdad que Billy Prince es más joven, es de una generación un poquito anterior, o sea, posterior. Entonces, bueno, pues también depende un poco la época. Igual los que son un poquito más jóvenes, pues sí Sí. que ya a mediados de los 60 hacia adelante, pues ya está un poquito más democratizado el tema de comprar discos. Pero es verdad que antes, a finales de los 50, era una cosa muy, muy de lujo. Vale, pues y llegamos a un punto en el que Justin, ¿no? Se llamaba Justin Washington, en la época adolescente, pues suele ir, acudía a ver los conciertos del mítico Teatro Apolo, que era también una buenísima escuela. Y empieza a grabar discos con un par de grupos doo-wop, que son las Janets y Janet las y las Hearts, Hearts, sí. ¿no? Sí, que eran prácticamente las mismas. Hubo algunas variaciones de. O sea, los dos grupos, Sí, sino que se cambiaban de nombre. eso es. Eso es. Bueno, iban y venían, pero bueno, básicamente era la misma formación. Y por lo que me fijo aquí en el libro que escribiste, tienes aquí la cara, bueno, el disco. ¿Este lo tienes tú? No, Ah, vale. no, no, no. El del sello Byton Records. Además, este es un disco de 78, los que aquí llamamos discos de pizarra. 78 Bueno, revoluciones. pues en aquel grupo, en las Hertz, graba un tema. Que si te parece, pues hacer un poquito de cronología musical, lo podemos poner, y que se titula Disappoint Braid, o si no, corrígeme. Muy bien, lo has dicho perfecto. No me digas, Sí, ¿en serio? seguro. Se haga seguro, ese seguro final la suena un poco. Sí. Bueno, pues nada, vamos a escuchar este disco que está publicado. Además, me has dicho que es un disco de 78 revoluciones, ¿no? Sí, el que En el sale, sello Byton el que sale aquí Records. en el libro, desde luego, sí. No sé si llegó a publicarse también en 45 Bueno, revoluciones, pero sí. en cualquier caso, Me imagino que sí, en aquella en época, cualquier cosa, en cualquier caso, perdón, lo vamos a. justo en esta época se publicaban muchos de las dos maneras, porque era una época en la que mucha gente en casa todavía tenía giradiscos que solo podían reproducir 78 revoluciones. Ah, Entonces, pues había probablemente. algunos sellos que publicaban las dos para poder vender más, claro. Pues nada, vamos a escuchar el tema Disappoint Breed. después de escuchar este tema, publicado en el sello Beaton Records en el año 1956, a cargo de las Hearts. Vamos a seguir un poco contando la historia de Baby Washington en sus inicios. Está entre estos dos grupos, entre las Hearts y las Janettes, que como hemos dicho antes, eran prácticamente las mismas. Sí. Y como muchos grupos de aquella época, consiguen actuaciones en el Teatro Apolo de Nueva York, del Harrah de Nueva York. Sí, solía haber muchos días de jóvenes talentos. Concursos, ¿no? Concursos también, sí, para intentar dar visibilidad. Y un día que estaban ahí, pues Baby Washington con el grupo, pues por algún descuido del dueño del sello vieron cuánto iban a cobrar. Uh-huh. Y bueno, pues les pareció que era bastante poco. Pensaban que... Les pareció y sería bastante poco. Sería bastante poco y bueno, consideraban que siendo el Teatro Apolo, pues bueno, pues tenían que cobrar más. Entonces pues se reunieron, hicieron una especie de petición, fueron envalentonadas a pedir un aumento y les despidieron. Pero bueno, una cosa mala lleva a otra buena, que en este caso es cuando aparece el dueño de la etiqueta Neptune Records, que era Donald Shaw, ¿no? Sí, que bueno, Donald, por lo visto, lo que, según cuenta ella, estaba interesado en Justin, en Baby Washington, sí. En solitario, no el grupo. Entonces, bueno, pues se acercó a ella para, en algún momento, para hacerle ver el interés del sello y bueno, la había visto cantar la canción de Time en alguna actuación, que era una composición de ella, y bueno, pues se quedó bastante encantado con la canción y con la manera de cantar de ella. Bueno, y de hecho, al final le publica en el sello Neptune Records en el año 58, ¿no? El tema... Sí, fue el tema con el que debutó. Con el que debutó... En Neptune, sí. Uh-huh. Y bueno, y la verdad es que lo hace... Llega a tener bastante éxito porque alcanza un número 20 en listas de Rhythm and Blues. Uh-huh. Pero claro, estamos hablando de una cosa bastante... A ver... No es tampoco... Porque claro, las listas de Rhythm and Blues están separadas de las de pop, sí, efectivamente. En y tal, pero bueno, pero ya es una lista a nivel nacional. No es un éxito local como podía ser, pues, por ejemplo, el caso de Melvin, que estuvimos hablando el otro día. Sí. Que eran éxitos más locales. Y al número 20 a nivel nacional, pues es una cosa ya que te abre... Ah, estás hablando de todo Estados Unidos. Claro, claro. Te abre bastantes puertas, sí. Uh-huh. Y además una cosa, pues eso le llama la atención, es que solamente tenía 18 añitos. Sí, sí, sí. Bueno. Y tal como cuenta en el libro, o te cuenta a ti, Arcaich, sí, claro, le cambia todo. Claro, al ser un éxito nacional, pues le trajo mucha fama. Entonces, bueno, pues tuvo problemas como que tuvo que cambiarse del colegio público en el que estaba a uno privado. Pues se quedó sin baile de graduación. Bueno, pues tuvo una serie de limitaciones. De limitaciones que tiene que tener una... de cosas que se hacían normalmente las chicas jóvenes americanas, sí. Que ya no pudo hacer por la fama, que luego también contaba que está muy agradecida al éxito que tuvo con el disco y todo lo que le ha permitido hacer después, pero claro, también es verdad que tiene un poco su parte un poquito peor. Eso es. Bueno, pues... Le trajo muchos cambios que, bueno, que en aquel momento no le gustaron del todo. No le gustaron, pero bueno, había una posibilidad de avanzar, ¿no?, en su carrera y, uh-huh. Y por esa oportunidad se lanzó y bueno, y eso. Y si te parece, vamos a poner el tema este de Time, si uh-huh. Te parece. Okay. Publicado en el sello Neptune en el año 1958. The Time, acabamos de escuchar este tema, grabado en el sello Neptune Records del año 58 y que supuso su primer gran éxito a nivel nacional y bueno, algo que le cambió la vida totalmente. Pero sabemos que aquí en el sello Neptune hay unos cuantos temas que aquí a nuestro amigo Arcaich le encantan porque parece que cogió un poco la medida al sello, el sello también le cogió la medida a ella y publicaron unos cuantos temas muy interesantes y de lo mejorcito en cuanto al rhythm and blues, ¿no, Arcaich? Bueno, tiene unos cuantos temas así moviditos que, bueno, para cualquier fiesta. Sí, que solía pinchar norteña. Bastante, sí, el Move On o el Money's Funny, la verdad es que, por ejemplo, son dos temas que siempre me han gustado mucho. Uh-huh. Y luego entramos un poco en el capítulo que ella un poco se queja, ¿no? De cuando le quisieron cambiar el nombre de Justine a Janet. Sí, bueno, pues cosas de las discográficas. Yo tenía esa duda porque, claro, en algunos de sus singles sí que aparece, ¿no? Claro, viene publicado como Janet Baby Washington y, bueno, y una duda que me surgió porque como habíamos visto su pasaporte para comprar los billetes de avión, entonces sí. Su nombre era Justine, no Janet, pues le pregunté a ver de dónde venía lo de Janet y nada, pues que un productor del sello se le ocurrió cambiarle el nombre sin más porque le pensó que le pegaba más que Baby. Y bueno, de hecho, algunos singles están directamente como Janet Washington sin el Baby. Uh-huh. Y bueno, el Baby se lo habían puesto en la época de las Hearts y las Janets porque era la más joven del grupo. Y bueno, pues claro, uno no le gustó nada lo de Janet y con el tiempo pues volvió a cambiarse a solamente Baby Washington. Uh-huh. Pues bueno, vamos, como tenemos un poco de ganas de marchilla, hemos elegido otro tema que he publicado 2 años después, del año 1960, que venía como cara B. Y además aquí en los créditos, sí, mira, por ejemplo, estoy viendo que en los créditos del disco viene como Janet, entre paréntesis Baby y luego Washington. Aquí igual se empezó a mosquear. Un poco no le gustaba. Sí, bueno, no, no sí, creo no. Que fuera una persona que se mosqueara mucho. No, no, no digo yo, porque pero bueno, pero no le agradaba mucho. No le gustó y está bien. Está claro que te cambien el nombre artístico sin preguntarte, pues no. Ya, yo me imagino. Pero bueno, cosas que se hacían. Ya comentamos muchas cosas de ese tipo en el capítulo de Melvin también. Sí, sí, sí, sí. Pues cosas que hacían con esos artistas. Bueno, pues vamos con el siguiente tema, publicado en sello Neptune en el año 1960 y que se titula Move On. Police are in the back, and when we stop at the stop sign, school drives slowly in the red light. And when we turn around the corner in the middle of a curve, we had to hold on so tight. We had to move on, move on, baby, move on, move on, baby, move on. Police are in the back. My baby and I was speeding on the highway. We were going around the city. We never did below 99. We always did 100. I've got to admit it. When we stopped at the stop sign, school drives slowly and the red light. And when we turn around the corner in the middle of a curve, we had to hold on so tight. We had to move on, move on, baby, move on, move on, baby, move on. Police are in the back. We had to move on, move on. acabamos de escuchar el tema Move On, publicado en el sello Neptune Records en el año 1960. Luego vamos a escuchar otro temita de este, en este sello discográfico. Pero vamos a hablar un poquito de su estancia en Donosti. Ya hemos hablado antes que era, pues, es una persona bastante tímida, ¿no? Pero bueno, un poquito con sacacorchos le podíamos sacar las palabras a la buena de Justine Washington. Sí, bueno, al final no daba pie, ¿no? Grandes historias, pero... no daba pie. De hecho, no recuerdo si supongo que le haría una entrevista. O sea, las cosas que cuento en el libro del Moyo que me dijo, me imagino que muchas vendrían de una entrevista. Por ejemplo, con Billy Boyarno, sí. Que ese año sí que hice una entrevista. Y no era una persona que empezara a contar cosas espontáneamente, como pasaba con otros, ¿no? Tenías que preguntarle y tirar un poco, claro, y tirar visto, un poco de ella. Visto la relación que tenía tan afín, ¿no?, con Kim Winston, igual... a ver, es una entrevista a las dos juntas, igual se explaya, digo, no sé, todo lo pasado, ¿no? Se ve, pero bueno. No, a ver, si tú le preguntabas, te contaba cosas. Te digo esto porque, claro, tener a estos artistas tan míticos, ¿no?, y que pues, solamente lo vas a ver igual una vez en la vida, tan de cerca, y que igual se quedan ahí así como cortados y que no... que es una pena, digo, por... Bueno, al final cada uno es como es y es el carácter de ella y no tiene mayor importancia. O sea, todo lo demás fue maravilloso, se portó súper bien. De hecho, eso tampoco es un problema. No genera más allá que, bueno, pues que tienes que estar un poquito más haciéndole preguntas que esperando a que te cuente. Y bueno, la verdad que con personas como ella da gusto montar las cosas y... Sí, no era para nada complicada trabajar con ella, o sea, además era su personalidad tímida. Nada, se arreglaba con todos los cambios que pudiera haber, con todas las propuestas, no le importaba, bueno, de hecho me acuerdo que un día estábamos comiendo pizza y estaba encantada, todo el rato diciendo que qué rica la pizza, que era la mejor pizza que había probado, que ya ves, es una persona de Nueva York, dudo mucho que fuera la mejor pizza que había probado en su vida, pero bueno. Pero que era el carácter que tenía, de siempre positiva y con una sonrisa. Pero al mismo tiempo pues no le gustaba hablar de sí misma, ni de hecho cuando le llevé algunos discos para que firmara, pues creo que me dijo algo así como que de dónde había sacado todo eso, que había discos de los que ni siquiera se acordaba de haberlos grabado. Y tampoco eran discos raros ni nada de nada, pero bueno, pues... Puede ser porque, claro, han pasado ya muchos años o porque realmente o no llegan a saber igual los artistas que graban luego lo que realmente se publica de por esas hojas. Es una pregunta también, ¿no? Bueno, en el caso de ella yo creo que iba implícito la humildad de, bueno, pues de no, tampoco entendía muy bien por qué queríamos que hiciera el repertorio que hizo, tampoco acababa de entender muy bien si de verdad en Donosti la gente iba a entender las canciones de una chica afroamericana, bueno, ya una señora, pero cuando grabó los temas de una chica afroamericana de Harlem, entonces bueno, pues tenía un poco esa humildad de no acabarse de explicar muy bien por qué tenía el éxito que tenía. Claro, luego está una cosa que os pasaba y os pasa, ¿no? Ahora que estáis preparando la próxima edición de Mojo Boquín, es el repertorio. Te he oído alguna vez decir que, claro, ellos vienen con una idea. Sí. Y aquí os ha pasado alguna vez que vosotros buscáis un repertorio. Eso ha pasado casi siempre y con ella también pasó. De hecho, quitamos del repertorio el That's How Heartaches Are Made. Una pregunta. Ese medio. Bueno, no puso ninguna pega, pero sí que nos la soltó. A ver por qué no lo habíamos hecho. Y bueno, pues simplemente porque es una canción que entendemos que habrá hecho hasta la saciedad, que será la que cuando le llaman a hacer conciertos de tipo revival de la época que se hace en Estados Unidos, pues será la primera que le pidan, será la que haga, y no nos apetecía que hiciera esa, porque al final hay un repertorio limitado y un tiempo limitado en el que puede estar en el escenario. Entonces preferíamos que hiciera otros temas que a nosotros nos gustaban tanto o más y que seguramente no habría hecho desde que los grabó. Sí. Y de hecho así era. Había algunos temas que nunca más... En cuanto al límite de tiempo, lo de la obra final, que era por respeto, digamos, el cansancio de ellos por el tema de la edad, o simplemente porque está establecido, no digo porque normalmente solía ser una hora, hora y poquito. Pues había un poco de todo, porque por ejemplo Billy Boy Arnold ese mismo año se fue a la hora y media larga. Hora y media, bueno. Sí, sí, no. Es un poco la cantidad de canciones que... Sí. Y luego también, alguna vez habíamos hablado entre nosotros, como que el concierto perfecto es una hora. Una hora. Una hora. 50 minutos, una sí. hora. Que más que eso, igual ya la gente empieza a aburrirse, a otras cosas. Ya no teníais en cuenta, en este caso, la edad, ¿no? De los artistas, de las artistas. No, igual, no. De hecho, bueno... Digo, porque había algunas que realmente les veías en forma, otros les veías un poco más... Y establecisteis un tiempo de una hora pues por respetar un poco la... Bueno, yo creo que en principio fue porque considerábamos que es bueno sí. que más que una hora también, pues, luego al final también pues si los que hacían los bises y todas estas cosas a veces iba un poquito más de una hora. Sí, tal. Bueno, yo tengo la idea de que era más o menos. Y luego con ellos pues un poco de todo. Había el que te pedía hacer menos porque no llegaba, porque no le apetecía. Ha habido artistas que han quitado canciones porque les ha dado la gana quitarlas, porque no, sin ninguna explicación, y de repente no la hago, y bueno, pues cada uno ha sido un mundo, o sea, y luego había otros pues que no se querían bajar del escenario, y bueno, pues... Ha habido de todo. Ha habido de todo, sí. Uh-huh. Bueno y malo. Sí, más bueno que malo, pero sí. Pues vamos a escuchar, si te parece, otro tema del sello Neptune. Me has dicho tú que te apetecía escuchar Money's Funny. Bueno, de las opciones que me has ofrecido, creo que es la que más me gusta. Seguro que es la más acertada. Sí. Pues vamos con Money's Funny, en el sello, seguimos en el sello de Neptune Records. When I reached in my pocket to pay the man, all I drew back was my empty hand. A honey, my money got funny, and I was feeling funny too. I said my money got kind of funny, and I was feeling funny too. Oh, when your money gets funny, there is nothing you can do. A honey, my money got funny, and I was feeling funny too. When I reached in my pocket to pay the man, all I drew back was my empty hand. A honey, my money got funny, and I was feeling funny too. I said my money got kind of funny, and I was feeling funny too. Whoa, when your money gets funny, there is nothing you can do. But honey, my bueno, pues nada, acabamos de escuchar este tema elegido por Arcaich, Money's Funny, en el sello Neptune Records. Y bueno, en el año que se publica este single, ese mismo año, abandona Neptune Records y ficha por uno de los sellos grandes, como era ABC Paramount Records, también de Nueva York, Y nos estamos fijando aquí ahora que Baby Washington pues prácticamente no salió de Nueva York. Sí, que casi todos los sellos en los que publicó, sí, de Nueva York. Todos, ¿no? Creo que todos. J.I.S., bueno, me imagino que también de la ciudad de Nueva York, que es cuando graba con las Hats y las... la Janet. Graba también en solitario en este sello, porque he estado mirando aquí la página y graba algunos singles en solitario, luego en Neptune y ahora en ABC Records. Y como decíamos, en junio del 61, ese mismo año, abandona Neptune y ficha por ABC Records. Y en una de las caras del primer single, es uno de los temas más favoritos de los aficionados a la música negra, como era el que se titula Let Love Go By. Más que nada, para que la gente sepa un poco el nivel que estaba allá, en ABC Paramount, por ejemplo, es el sello que arrebató Ray Charles a Atlantic. O sea, eso es. Quiero decir que era un sello, en ese momento, dentro de la música negra y a nivel nacional y de todo tipo de música, que era un sello muy potente. O sea, que ella ya estaba en ese momento en... Estaba en el sello top. O sea, se movía entre esos nombres, con Ray Charles, etcétera. O sea, era, y en Debbie Argos estuvieron los Impressions también, ¿no? También, sí. O sea, que era un sello sí, importante. Sí, muy, muy importante y muy... Lo que pasa es que no estuvo, me parece que no publicó más que un par de singles. Sí, no sé, no, me parece que no le hicieron mucha promoción, claro, ya también con tantas estrellas que tenían y tal. Y bueno, pues duró lo que duró, pero vamos, que para que un sello tan importante se fije en ti, pues claro, ya has tenido que llegar. Algo bueno ha tenido que hacer aquí la buena de Justin Washington. Ajá. Pues bien, vamos a escuchar este tema publicado en el año 61, Let Love Go By. Let Love Go By, este tema publicado en el año 61, sello ABC Records, un sello que estábamos comentando aquí Arcaich y yo, un sello además importante y que da fe de la importancia aquí de Justin o Baby Washington, que por méritos propios había alcanzado el éxito, ¿no? Y fichar por un gran sello. En aquella época me comentabas, Arcaich, que fue capaz de quitarle a Ray Charles, Atlantic Records. Eso es, sí, tenía casi nada. Tenía mucho músculo. Y luego era el sello que también estaban los Impressions. Sí. Y bueno, pues eso. Y decidieron fichar aquí a Justin Washington, aunque, bueno, bien es verdad que estuvo un añito, año y medio, poco. Billy King también, ahora que me recuerdo, sí, también estuvo. Tiene razón. Bueno. Sí, grandes nombres del Rhythm and Blues. Sí. En aquella época bueno, estaban en las filas de ABC Records, uh-huh, y decidieron apostar también por Justin Washington, aunque bueno, no salió bien la jugada. Vas a echar ahí pensando y te salen bastantes, la verdad. Sí, sí, seguro, seguro. Nos hemos acordado de algunos, pero seguro que hay bastantes más. Que el otro día me comentaste, Quincy Jones también, que recuerdo también. Sí, recientemente fallecido Quincy Jones también, es verdad. Los Tams también, por ejemplo. Bueno, salen, salen. Joey Price, y luego... También muchos artistas blancos, claro, Polanca, uh-huh, vamos, que tenían mucho músculo, sí. Bobby Bland. También, estuvo, ¿no ves? Si salen. Sí salen, sí. Sí salen, sí salen. Bueno, pues está en ese momento álgido de su carrera discográfica estaba Justin Washington, pero bueno, la jugada no sale muy bien, publica un par de singles del que hemos escuchado uno de sus temas, que es uno de los favoritos de los aficionados a la música negra. Y después de este sello pasa al otro sello neoyorquino, como es Shoe Records, uh-huh, en el que estuvo bastantes años. Bueno, bastantes años. Bueno, prácticamente una década, casi. Fue su época más fructífera, donde tuvo, uh-huh, más, donde grabó más canciones, más publicó más discos y bueno. También, pues probablemente sean las canciones más recordadas de su carrera, las que grabó en su. Uh-huh. Y bueno, ya que estamos en este sello, pues habrá que pinchar un tema. ¿Cuál te parece que podemos...? Bueno, yo creo que... Leave Me Alone, por ejemplo. No sé si la tienes por ahí guardada. Sí, seguramente sí. Pues es una de mis favoritas. Pues venga, adelante con... Leave Me Alone. Venga. En el sello Sioux Records, por ejemplo, Baby Washington coincidió con otros artistas importantes en la escena soul y rhythm and blues, como por ejemplo Ike and Tina Turner o Inés y Charlie Fox, que eran hermanos, creo. Sí. Me parece que eran hermanos. Bueno, coincidir no sé porque... Bueno, digo, por la época estuvo prácticamente una década. No sé los años exactos, pero sí, bueno, y bueno, pues pasaron por su... Que yo recuerde Garius Bounce también, uh-huh, Bobby Hendrix, Jimmy McGriffith, Barbara George, bueno. O sea, un sello también, sí, no, sello sí, importante. Sí, sí, potente, sí, también. También, uh-huh, si empiezas a pensar, seguro que te sale... Como bastante. Con ABC Records, que nos han salido ahí varios, igual no varios nombres. Igual no tantos, pero sí. Sí, pero sí. Un sello, recordamos, de Nueva York y era propiedad de Yogi Murray. Uh-huh, eso es. Pues nada, vamos a escuchar otro tema de este sello, en Shoe Records, que era Arcades, como me decías, Hash Heart. Hash Heart, sí. Publicado en octubre de 1962. Ajá. Bueno, pues nada, vamos a ir acabando el programa, si te parece, Arcaich, en este repaso a esta artista que nos visitó en el año 2014, que en aquel cartel lo compartió con Melvin Davis, uh-huh, del cual estuvimos hablando la semana pasada, con King Winston y con Billy Boy Arnold, que la semana que viene le hablaremos. Le hincaremos el diente al bueno de Billy Boy Arnold. Ese cartel fue en el año 2014, como decimos, y nos vamos a despedir con un tema, bueno, es una artista que luego ya deambuló por varios años, por varios sellos a principios de los 70, y en uno de ellos, en el sello VIP Records, publicó el tema, estoy viendo aquí, Think About the Good Times, en el año 1969. Pues nada, muchas gracias, Arcaich. Un placer. La semana que viene. Gracias a ti. Sí, la semana que viene estamos aquí con. En la hora 45. Con las clases de inglés. Bueno, hoy no le da muchas patadas. Bueno, no sé, ya ni sé. Tampoco estoy yo para hablar mucho, o sea que. Bueno. Vale, pues venga. Por cierto, venga, ¿cómo va el tema del mojo? Bueno, con mucho. Dolor de cabeza. Estrés y trabajo ahora mismo, sí. Estaba siendo un poquito locura. Bueno, pero bueno. Además, digo, aprovecho la oportunidad para recordaros que las fechas son, perdón, el 21 y 22 de marzo. 21 y 22 de marzo en la sala Dabadaba. Los conciertos y en el Bukowski las sesiones de DJs. Las sesiones de DJs. Y ahí andamos intentando cerrar los artistas, uh-huh, para poder anunciar todo ya, pero bueno, siempre tiene que haber el último, siempre tiene que resultar un poquito más, pero más saldrá complicado. Pero saldrá, sí, saldrá. Eso es. Que viva el mojo. Viva. Venga, hala, hasta la semana que viene. Agur. Agur. Such a lovely pair. He used to take me everywhere. kiss.